Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y me vine a un festejo de cumpleaños muy, muy particular. Estoy en la ciudad, sigo en la ciudad de San Carlos esta mañana, en el hogar Esilda Cardoso, porque hoy es el aniversario 47 del hogar. ¿Cómo se festeja? Bueno, con globos, con torta, con música principalmente. Para eso están aquí Cindia González y Miguel Lencina. Ellos son los cantantes que apoya la Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia, que van a hacer su show musical hoy y que en realidad lo venimos siguiendo, nos cruzamos muchas veces con ustedes, pero además los hemos venido siguiendo por las redes en esta recorrida de visitar los hogares de ancianos. ¿Qué número es este hogar más allá de estos 47 años? Y nada, ¿cómo ha sido la experiencia? Empezamos con Cindy. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Buen día. La verdad, bueno, este es el quinto lugar que estamos recorriendo. Estuvimos por ahí, Guapan de Azúcar, Ginés Cairo, Juana Guerra, Aiguá, terminamos ahora acá en San Carlos. La idea es una propuesta de la Dirección de Políticas Inclusivas, de la directora Eliana González, ya que adaptándonos a esta nueva realidad, no ingresamos al hogar, o sea, no tenemos contacto directo, sino que les cantamos a través del vidrio, porque ellos están en un lugar aparte de nosotros, por así decirlo. Una experiencia totalmente nueva, pero ellos se divierten y por lo menos están algo distinto a todo este tiempo que han estado, si bien las funcionarios de acá, por supuesto, y de todos los hogares les hacen actividades entre ellos, pero claro, no se puede ingresar. Entonces lo que nosotros tratamos es de respetar, por supuesto, los protocolos, pero darle un poquito de música y que estar compartiendo con ellos, pero a través del vidrio, para que no esté traerles un problema también a ellos. Sí, nos toca también a nosotros como medio de comunicación estar del otro lado del vidrio. Es muy particular la situación, porque ellos son 18 aquí, los 19 los que están aquí en este hogar en San Carlos, pero les ha tocado de todo, Miguel. Contale la sensación que tienen ustedes, porque además contagian alegría, ellos bailan también, ellos quieren interactuar con ustedes, pero todo a través de un vidrio en esta nueva normalidad. ¿Cuál es la sensación? Bueno, buenos días, Jorge, Ricardo. Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, para nosotros ha sido una experiencia maravillosa, porque imagínate que estar cantando a través de un vidrio, de un lugar preparado totalmente, más al aire libre, donde nos encontramos con mucho frío, mucho viento, y en fin, bueno, es algo maravilloso ver cómo ellos interactúan desde el otro lado, porque está muy lindo eso. Nos tocó mucho en Pan de Azúcar también un tema muy muy sentimental, digamos. Con ellos estamos todo el año prácticamente, son con los que más estamos. Y bueno, ver su carita del otro lado, sus lágrimas asomando en sus ojitos y todo eso, la verdad que es una experiencia maravillosa y nos sentimos muy agradecidos de poder entregar un poco del arte que nosotros tenemos para la felicidad de ellos, ¿no? Realmente me emocionan también escucharlos a ustedes y ver las caritas de ellos del otro lado del vidrio a la espera de este show. Jorge, Ricardo, Cindia y Miguel los escuchan. Hola, buen día, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Quiero pensar que en definitiva ustedes llevan un buen mensaje siempre, un mensaje de alegría, de salir de la rutina para toda esa gente, y deben naturalmente ser bien recibidos y esperados con cierta ansiedad por parte de quienes están allí, ¿verdad? Sí, totalmente. Aparte ellos están a la espera, o sea, les hacemos un poquito de todo, ¿no? Algunos temas lentos, pero también movidos. En muchos casos terminan bailando, moviéndose. Y la alegría se nota en la cara y te ponen a veces las manitos a través del, te apoyan el vidrio, porque claro, te quieren tocar, te quieren dar un beso, obviamente que no se puede, por supuesto, pero aunque sea te apoyan la mano en el vidrio y a veces te emociona. Me ha pasado que se me ha cortado la voz porque, claro, una cosa es un show, siempre interactúas con la gente y le tratas de dar ese mensaje de alegría, más allá de los temas musicales que cada uno son distintos. Pero verlos así, y la emoción y la alegría muchas veces me ha tocado quebrar. Pero bueno, por lo menos la alegría es que salen de la rutina y están a la espera, acá nos miran, están contentos porque también están acá y están todos viendo que nos hacen el reportaje, están tan expectantes. Cindia, Miguel, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. ¿Todo bien, Ricardo? Bien, bárbaro. Bien. Mi única intriga es si no han roto ningún vidrio. Principalmente vos, Miguel, por tu vozarrón. Me causaba gracia porque ya vi fotos cantando ahí acorralados atrás de un vidrio. Me causó muchísima gracia realmente. Bueno, algún vidrio se rajó, pero no, no porque cantemos tan mal, ¿sabes? No, es por mal, que... es por fuerte, no. Es por el hecho de la potencia, nada más. Aparte, imagínate que venimos con Rodrigo Carmona acá, que es nuestro sonidista, que está armando todo ya, así que venimos con sonido, con todo preparado. Está bien. Así que, pero bueno, una experiencia hermosa. Otra experiencia muy linda, ¿sabes? Este fue en Juana Guerra, que los chicos con los cuales interactuamos todo febrero, todo más, enero y febrero, en el Fawel, que lo teníamos allá, había que hacer un sacrificio para que ellos no vengan, porque ¿cómo le haces entender a ellos que no pueden venir a darte un beso, a abrazarte? Claro, que es muy emocionante, es muy emocionante de verdad. Y para nosotros, como dije anteriormente, es un placer hacerlo. Buenísimo. Felicitaciones para ustedes, que sigan llevando alegría. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar siempre. Y que se siga entrecortando la voz por las emociones. Bueno, gracias. Es un buen síntoma. Muchas gracias. Bien, realmente muy, muy emocionante este móvil. Nos quedamos aquí un ratito en el hogar Esilda Cardoso de la ciudad de San Carlos en este festejo de 47 años y los vamos a ver a Cindy y a Miguel en esta actuación y también la reacción de todas las personas que están a través de Facebook Live. Lo vamos a hacer en vivo, si les parece. Bárbaro. Chau. Gracias, Karina, chau. A ustedes. Frecuencia abierta.